rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Luis? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo va eso? Muy bien. Sí, sí. Bueno. Con un poco de tiempo fresco y muy ventoso aquí por Capital. Aclaremos que hoy estoy en el estudio Los Matadores, del barrio de Villa Crespo. Muy bien, y nosotros estamos en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, es decir, que estamos a doble estudio haciendo el Enredando las Mañanas del día de hoy. Che, Luis, quería arrancar el programa comentándote, y a vos y a los oyentes, compartiendo un telegrama que me llegó. Dice lo siguiente: destinatario, te vele Fernando Rafael, soy yo, sí, me llamo Rafael, de segundo nombre. Comunico a usted que el Juzgado Federal con competencia electoral en el Distrito Capital Federal lo ha ratificado, designado como autoridad de mesa para las elecciones del año en curso. A tal fin deberá presentarse a las 7 en la escuela, bla, bla, bla. 25 de octubre y 22 de noviembre en una eventual segunda vuelta. Soy autoridad de mesa. Debería ponerme contento porque no estoy muy contento. Te empomaron para que tengas, ¿eh? ¿Qué debería hacer? Debería estar... A ver, espera, hagamos dos variantes. Hagamos variantes. Variante 1, me pongo contento y cumplo con mi deber cívico. ¿Me ayudás con esto? Bueno, vamos a ensayar. Haremos un esfuerzo. Vamos a ensayar el momento 1. La verdad, me siento honrado de tener que participar como autoridad de mesa en las próximas elecciones. De ninguna manera va a ser una jornada agotadora ni cansadora, intercambiando con la gente. Yo creo que es una obligación moral que tenemos todos los argentinos de cuando el país nos convoca para alguna acción como esta, poder estar dispuesto. Totalmente. Yo creo que es lo que corresponde a cualquier ciudadano, a cualquier ciudadana. No nos olvidemos que el día de las elecciones es el día que no existen los políticos ni los dirigentes, porque es el pueblo el que elige, es el pueblo que tiene en sus manos la decisión, y quienes son autoridades de mesa son los responsables de que esa decisión de los ciudadanos y del pueblo se cumpla a rajatabla, sin ningún tipo de condicionamientos, de maniobras ni de fraudes, ¿no? Uh-huh. O sea que, además, conociéndote como un hombre probo, estoy seguro que vas a cumplir cabalmente lo que te dicta, además de tu conciencia, las leyes nacionales. Uh-huh. Está muy bien. Opción 2. Sí, no tengo ganas, ¿qué hago? No quiero caer en el presentar un certificado médico. No estoy convencido de que sea un deber cívico ni que uno sea mejor persona porque va a estar allí como autoridad de mesa. ¿Qué hago? Sí, qué garrón, loco. ¿Y no tenés ganas de hacerte un viajecito a Córdoba, por ejemplo? ¿Y pero cómo tengo que presentar un...? Y después te presentás en Córdoba, más de 500 kilómetros, te presentás allá en Córdoba o a cualquier lugar más de 500 kilómetros y decís: mire, yo por motivos personales estoy en estos momentos aquí, tengo que dejar constancia de que estoy aquí, no puedo concurrir, previo informar a las autoridades que no vas a poder estar en ese momento porque hay otra obligación privada que te convoca en una ciudad X. Uh-huh. Esa sería la mejor, ¿no? Bueno, voy a ver qué hago. Y de paso te pegás un viaje. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Con qué? Bueno, con el auto, con el tren, con un avión, qué sé yo. Bien. También te podés pegar cualquier otro tipo de viaje y después que le vengan a reclamar a Montoto. Bueno, listo. Hemos presentado las dos opciones. La opción el buen ciudadano, que se siente honrado de que lo pongan en este lugar, y la opción 2, que es la que acabamos de terminar, que es la de el ciudadano que se siente con una carga que no es una tanto la responsabilidad, sino la carga del peso de que te engramparon o te empomaron, como dice Luis por ahí. Y va a decidir la moneda, quizás, ¿no? No sé, yo no dije que... No sé por qué piensan que soy uno u otro. Yo, no sé, eso lo dejamos al pensamiento de cada uno, de cuál será mi opción. Y en todo caso, el lunes posterior lo veremos en los hechos, si soy la opción uno o si soy la opción dos. Claro. En todo caso, sí, lo que podríamos hacer es convocar a nuestros oyentes, a los oyentes de Entrando las Mañanas en todo el país, a ver si es opción uno u opción dos. ¿Qué elegirían ellos si los convocaran? Podría ser. Si se comunican al Facebook de la Red Nacional de Medios Alternativos, nos dicen opción uno, opción dos. Marque uno, marque dos. Euge. Buen día. ¿Cómo va? Buen día. Buen día. ¿Cómo te va, Euge? Opción uno es estar contento y como dijiste, honrado de que o sentir honor porque te convoquen. Opción dos es no opción ir y ser un ladri, inventar cosas que además no son válidas, como irse de viaje. Eso no es válido, chicos. Es por razones de fuerza. Porque es por razones de fuerza mayor. O sea, tenés que estar en Córdoba, pero porque se te murió tu vieja, bueno, porque te pasó algo grave, ¿no? Porque te fuiste. Por eso, son razones de fuerza mayor. O sea, que es una enfermedad. Y en ese caso tiene que llevar un certificado de un hospital público o haberse ido, pero me imagino que por algún motivo más que válido. También está la opción 3, que es no tener ganas, pero saber que es importante, ¿no? Que entre todos sostengamos la posibilidad de poder votar en nuestro país, aunque sepamos que la democracia no es la que queremos, vamos y que la querríamos de otra manera. Digo, me parece... Vamos a ensayar. Honestamente, no tengo ganas de ser... Vamos a ensayar. Ensayemos la opción 3, Luis. Para la opción 3 no ensayo mucho. Directamente cuento que hay un tercero o una tercera perjudicada, que es Eugenia, que te va a tener que llevar la tacita de café. No le llevo nada. Ah, bueno. Nada, que le vaya a pedir a los de Podemos a ver si le tiran un sanguchito. Yo no le llevo nada. Así también, es fácil. Yo no le llevo nada. O que le pida un sanguchito a los de Podemos o que cante la marchita a ver si le tiran un choripán. Yo no le llevo nada. Agarremos las armas y vayan, somos. Nada, que se cague. Bueno, con actos de solidaridad y de entrega como estos, si les parece, arrancamos la mañana. Entonces, opción 1. Ayer me dijo que me levante a las 7 menos cuarto de la mañana y lo lleve. Opción 1. Queda 15 cuadras el lugar, ¿entendés? O sea, yo me tengo las 6 y media de la mañana para llevarlo al tipo porque no quiere caminando, ¿entendés? Opción 1, que cumpla con mi deber cívico. Opción 2, que invente un plan. Opción 1, que te sientas absolutamente feliz de que te convocaron. Claro. Dijiste. Pero yo escuché eso. Sí. Opción 2. Ser un ladri y no ir. Sería buscar alguna cuestión para no ir. Opción 3, ir, pero de mala gana, digamos. Claro. Decís vos. De mala gana. No sé, no tengo ganas de ir. A mí me pasa que si me convocaran no tendría ganas, seguramente. Incluye la opción 3, la no asistencia familiar durante el día. Tener que ver cómo se las arregla uno con la autogestión para comer al mediodía algo. No, mi amor, te voy a hacer fatal y casero y te lo voy a llevar. Necesito también que alguien me diga... ¿Qué te parece? Muy bien, se cambia de actitud. Necesito que alguien me diga también si es como yo creo, que el que llega primero es presidente de mesa. Porque me parece que el presidente de mesa tiene ahí como algunas ventajas y evaluaría levantarme un poquito más temprano para yo ir. Yo no te creo que vos vas a llegar a las 7 de la mañana primero. ¿Por qué? La opción es la autoridad de mesa es una. Los demás son auxiliares o vocales. ¿Vos decís que yo soy presidente de mesa? Y si te dicen autoridad de mesa, entiendo que sí. Como claro. Autoridad de mesa para las elecciones del año en curso, sí, autoridad de mesa. Ahora, ¿vos te ves con carácter para hacerte valer ahí? Tenemos que verlo con los compañeros de la red esto, a ver si consensuamos entre todos o no. Lo hago yo solo, ¿no? Es a título personal esto. Sí, no tenés que decirle a nadie eso. Ay, soy de la red de medios, no tenés que hacer eso, no. No. No. Me mando solo y voy solo y estoy con nombre y apellido, no hay ningún inconveniente. Bueno, ¿sabés qué? Disculpame, sí. Pero ahora me dejaste con una preocupación, porque cada vez que vea el cartero pasar por la puerta de mi casa, voy a estar temblando. Sí, en estos días yo te diría que sí. Claro, sí. Diría que sí. No sé qué es mejor, que me llegue el resumen de una tarjeta de crédito o que me llegue esa carta. Me llegó además una Como una... ¿Qué es esto? No me sale. Porque iba a decir un tríptico, pero es un sextíplico. No, es un folleto con muchas caras. un folleto de seis caras. Una especie de cartillita, ponele. Una cartillita parecía. Claro, una cartilla con todas las explicaciones. Y quiero decirles que me voy a llevar, si elijo la opción 2 o la opción 1 o la opción 3... No, la opción 1 ya no la puedes elegir porque no te sentiste re contento de que te llamaran. ¿Te velé? Pero la opción 1 está descartada. Todavía me puedo llegar a poner contento. Bueno, uh-huh. No encuentro ahora dónde está, pero son como 550 pesos. ¿Que te pagan? Sí. Por ir a la capacitación y por ir a la autoridad de mesa. ¿Que es un día o dos días la capacitación? ¿Dos días decís la capacitación? No sé, creo que eran dos días, pero puede ser que sea una. No lo tengo acá, no lo encuentro el papelito, pero eran unos 550 pesines. Bueno. Esa es la opción 4. Voy porque me garpan unos mangos. ¿Y qué pasa si voy a los 250 pesos de la preparación y después no voy a la mesa? ¿Me pagan igual la...? Y si lo tienen discriminado, como vos aparentemente decís, que son 250 y supuestamente 300, es obvio, si vas a una, te pagarán una, y si vas a las dos, te pagarán dos. Bueno, dos. Opción 5, ir solo a la capacitación y después hacer la opción 2. Bueno, me mareé ya, no sé cuántas opciones tengo. Arrancamos la mañana de la Red Nacional de Medios Alternativos escuchando algo de música. Para ver bailar voy a un club mientras muerdo el limón de un gin tónico usado en tu cadera. No me digas que voy a tener que ir a ver a tu grupo del siglo pasado en la Bombonera. Hay días para quedarse a mirar, hay días en que hay poco para ver, hay días sospechosamente light. Hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Para ver bailar voy a un club mientras muerdo el limón de un gin tónico usado en tu cadera. Porque voy a comer como un rey en tu agencia de coches usados entre colegas. Hay días para quedarse a mirar, hay días en que hay poco para ver, hay días sospechosamente light, hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Hasta las 12 estamos enredando las mañanas. Somos el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.